Hola, ¿qué tal? Estamos en una emisión más de La Furia Radio, el número 2.3. Bueno, explico un poquito qué es esto de 2.3. Es como una segunda temporada. Anteriormente hicimos varios números, pero pues decidimos darle un refresco y refrescarlo un poco. Y pues bueno, es nuestra tercera edición de esta nueva era, por así decirlo, nuestra nueva época, nuestra nueva temporada. Estamos hoy, 8 de mayo del 2006. Desde una de las ciudades más contaminadas del mundo, la Ciudad de México, claro. Y pues bueno, tengo aquí de invitado un gran amigo de nosotros, de La Furia, de otros proyectos, que pues es Grillo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí estamos felices de estar participando aquí en La Furia Radio. Pues vamos a ver cómo sale todo esto, ¿no? Pues sí, y bueno, esto que comentaba de las ciudades más contaminadas del mundo, pues últimamente ha habido problemas de contingencia ambiental en los últimos 2 meses. Pues bueno, por ahí leí rápidamente un artículo que se publicó hace 2 meses, que lejos de las ciudades que han tenido estos problemas nucleares, fuera de eso, dentro de las 5 ciudades más contaminadas del mundo, pues está la Ciudad de México, abajo de New Delhi, en la India, de Dhaka en Bangladesh, Pekín en China, sigue México y después Abbas en Irán, ¿no? Platicábamos un poco de estas imágenes. Estábamos ahorita hablando de que el punk, yo creo que ya pronosticaba esto. Un poco, si recordamos toda esa gráfica de escenarios apocalípticos y punks con máscaras de gas entre basura y destrozos nucleares, pues no sé, ¿no? Estamos acercándonos a ese tipo de realidad, ¿no? Claro, qué gran daño hemos hecho. Pues bueno, vamos con una canción para iniciar. Esta canción es de Tosibabe, de la ex Yugoslavia. La canción es de Suge, bueno, no sé si así se pronuncia, así lo leo yo en español. Y pues bueno, la vamos a escuchar y ahorita hablamos un poquito más de esa canción. Va. Bueno, pues esos fueron Tosibabe. Pues bueno, un poco de por qué, bueno, esta rola la elegí yo. Pues hace algunas semanas andábamos ahí en Berlín, con mi amigo Chiwi, bueno, nuestro amigo Chiwi, que le mandamos un saludo. Chiwi, Chiwi. Y bueno, ahí eligiendo ahí algunos EPs para traer, vimos ese de Tosibabe. Entonces me dijo, ah, mira, esta es una muy buena banda. Pues yo, me llamó mucho la atención la portada, pero no reconocí la banda. Ya después aquí en México, estando en México, él me mandó un link de este EP. Y ya reconocí que es esta primera canción, ya la había escuchado. Y dije, ajá, chido. Entonces, pues bueno, ya me bajé el disco. Y pues, bueno, este EP fue originalmente sacado, bueno, se llama así como la canción de Suge, fue sacado en el 86, fíjate. Vale, ya tienes razón. Sí, ahí mismo en la ex Yugoslavia, después hubo una reedición por ellos mismos en el 2010, y ahora otra reedición en el 2015 por un sello sueco, que se llama Ner Records y FW Music, que son de Eslovenia, si no me equivoco. Y bueno, de hecho, se volvieron a juntar ahora en el 2015 para promocionar este disco. De hecho, ahí hay unos videos, ¿no? En el YouTube. Sí, muy muy buen muy buena música ahí, hecha por tres chavas, ¿no? De ahí de la ex Yugoslavia. Tres chavas furiosas. Exacto. Y bueno, no sé, bueno, queríamos comentarles un poco también de la fiesta de la Furia en Berlín. Hubo una fiesta a beneficio de la Furia de las Calles, allí ahí en la ciudad de Berlín, aprovechando que, pues bueno, yo tuve un viaje y Chiwi, que pues también es de la Furia, está ahorita de modo más permanente allá. Y pues bueno, más que nada esta mención quería hacer como un agradecimiento. No hemos hecho un agradecimiento público, se nos ha pasado, por esta fiesta, ¿no? En especial, bueno, al lugar donde lo hicimos fue una casa proyecto donde se hacen muchas actividades ahí en Berlín, el CGK se llama, que está pues dentro de esta casa proyecto que le llaman la Scharni, que es en Scharnweberstrasse, ahí en Alemania, y bueno, en Berlín. Y bueno, fue una fiesta muy muy divertida, muy muy diversa. De hecho, sí, ¿pusieron cumbias? Claro, a eso iba, me recordaba un poco a las fiestas de la SAM. Las huevas eran buenas, güey. Sí, y pues bueno, estuvo ahí apoyándonos algunos compañeros, pues el rockero, que le mandamos ahí saludos. Saludos, rockero. Y bueno, también estuvo pues Chiwi poniendo música, yo puse un poco también, ahí hubo una banda ahí que se llama Las Guacamayas, también de otros DJs, estuvo nuestro amigo Darius también de ahí de Alemania poniendo música, Santiago de Uruguay, hay un compa que conocí que también mandamos saludos, estuvo ahí apoyando. Y pues bueno, en general muy muy muy buena la fiesta. Todo salió en orden. Oh, qué chido. No sé, ¿quieres comentar algo más? No, pues de la rola siguiente, ¿no? Sí. Viene una rola de una banda que nos gusta mucho, que se llama Cres. Si tienen la oportunidad de echarle un ojo a las letras, vale mucho, mucho la pena. Y estamos viendo a ver si estaría chido que vinieran pronto, ¿no? Sí, ¿no? Sí, bueno, también, bueno, antes de pasar a la canción, se nos ocurría esta canción también, bueno, que es un tema más ecologista. Claro. También quería mencionar esta, bueno, estuvimos en algún tiempo, bueno, como en el colectivo de la JAR, que estuvo mucho antes de la Furia, después de algunos encuentros ecologistas y algunos talleres de permacultura, se llevó a cabo toda esta práctica aprendida en un espacio ahí en Iztapalapa que se le llamó Tierra Viva. Yo me integré pues ya cuando en el final de esta etapa de Tierra Viva. Ahora lo mantienen otros compañeros, incluidos ahí un compañero de ese tiempo, el Buen Sol. Están con este proyecto. Ayer tuve oportunidad de visitarlo y pues bueno, qué bueno que han seguido con este proyecto. Está muy avanzado, tienen ya varias varias cosas, varias plantas, varias hierbas sembradas, y pues bueno, creo que es un buen espacio, una buena forma de resistencia aquí en la ciudad, tener un jardín de estos ecológicos, que aparte, pues bueno, de ahí puedes consumir algunas cosas, y más con estos problemas ambientales que con los que iniciamos platicando. Y pues bueno, también un poco con la influencia de ese proyecto, pues está la comunidad de Copung, que más allá de sembrar y cosechar, el proyecto está un poco más enfocado en la construcción y en y un sistema pues renovable de los recursos, ¿no? De la construcción y un uso cotidiano de estos recursos, ¿no? Claro. Y pues bueno, con esa idea teníamos pensado hacer pasar esta canción. Esta rola de Chris. Ajá. No sé, algo más de la canción. O de la comunidad de Copung. Sí, pues es un espacio abierto que igual vale la pena aprovechar, ¿no? Está al sur de la ciudad, está un poco lejos de la zona más urbana de la ciudad, pero tampoco está tan alejado. Entonces ahí se les hace una invitación, por si les interesa el proyecto, pues investigar un poco y contactar, ¿no? Sí, claro, bueno, también, no sé, tenemos pensado levantar nuevamente la página web de Tierra Viva y ahí poner como apartados del proyecto que ahora se sigue en Tierra Viva, como para presentarlo, porque creo que es un proyecto que es muy importante documentarlo. Y también pues un link a la página de la comunidad de Copung para que se sepa un poco de cómo estamos trabajando en ese aspecto, ¿no? Pues va, pasamos a la rola. We poison, we rapist, it's a good time to get over, we fake it. privacy and basic liberties sacrificed at the altar of national security. Estamos de vuelta aquí en La Furia Radio. Sí, y pues bueno, ya aventamos dos rolas de una vez. Estamos escuchando la de Cress, la de Earth, que viene en el disco Monuments, creo, ¿no? Sí, creo que sí. Y bueno, luego también pusimos otra canción, una de Doom, que se llama Life in Prism. Esta canción, bueno, es un tema que nos gusta mucho, ¿no? Que pues bueno, nosotros abogamos mucho por la libertad en la red, por la neutralidad de la red, los derechos digitales, y esta canción toca un poco el tema. Y también por las cuestiones de privacidad en los usuarios, ¿no? Porque tenemos ahorita un problema de espionaje a nivel mundial que no estamos percibiendo, ¿no? Tienes a gobiernos poderosos vigilando lo que navegas y lo que usas en tu computadora, ¿no? Sí, claro. Y pues bueno, esta rola toca este tema, habla pues bueno de Prism, que era el programa, ¿no? Software que la NSA usaba para hacer sus actividades de espionaje sobre la población. Exactamente, pues fue cuando fue el caso este de Snowden, que reveló todas estas prácticas que pues lo hacían a escondidas, y pues toca eso, ¿no? Como tu vida dentro de ahí, ¿no? De esa Matrix, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, a mí me da mucho gusto también que Doom toque ese tema. Doom es una banda que me gusta mucho. En el capítulo anterior, en el programa anterior de La Furia Radio, ya hablaba yo un poco de con Chiwi cuando fuimos a ver a Doom al Obscene Extreme aquí a México. Cómo es nuestro gusto pues por esta banda. Y bueno, ahora que estuve en Europa tuve la oportunidad de verlos en Praga, Y pues bueno, estuvo muy bueno el concierto, chido conocer banda de por allá también, de la República Checa. Y bueno, esta canción viene en el disco Consumed to Death, que precisamente es a beneficio del problema este que hubo en Chile con Doom. Bueno, Doom tocó en Chile, hubo, pues creo que había, querían hacer un portazo, algo así, y el lugar era muy pequeño, ya había sobrecupo y murió gente ahí como en la estampida, murió gente aplastada. Sí, claro, y entonces fue algo terrible. Sí. Episodio trágico ahí, ¿no? Claro. Y bueno, este disco, entre otras actividades, pues son algunos apoyos que ha hecho la banda Doom, que bueno, que pues es independiente de la organización, independientemente del problema, pero pues bueno, ha mostrado apoyo en este aspecto, ¿no? Y pues bueno, también dentro de este interesante viaje, fuimos a visitar otro amigo que nos acompaña en proyectos como en el Hard Cove, que es un proyecto más enfocado hacia la privacidad digital, hacia los derechos digitales, que también Grillo participa. Fuimos a visitar a nuestro compañero que está ahí en Ámsterdam, y pues bueno, conocimos proyectos interesantes, ¿no? De por sí en Europa hay una estructura muy grande en todas estas casas, proyectos y ocupas, donde pues hay un comedor, las llamadas CUFAS, pues comedores veganos para la gente, para la banda, en esos mismos lugares, pues que hay aquí un hack lab, que hay aquí un taller de serigrafía, que hay aquí una cafetería solidaria, hay tocadas, actividades y demás. Es una estructura muy grande que pues también ahí en Ámsterdam nos tocó ver. Y pues bueno, durante ese viaje tuvimos la oportunidad de ir a Tilburg también a ver una banda pues de ensueño que jamás pensamos que se iba a volver a juntar. Aparecer, ¿no? Sí, claro, vimos a Gizm después de, no sé, 10 años que no tocan, o no sé cuánto, más creo. Y fue muy bien, vimos ahí a punks de varios países, fue una convivencia muy muy buena, muy padre. Vale, qué padre. Sí, ahí entre varias bandas, el festival era el Rotborn, que pues es más o menos como de metal, pero ese día específicamente cayeron punks de varias partes del mundo, a escuchar a Gizm, que nos sorprendió, ¿no? Yo cuando los vi que estaban como un poco viejos, dije, pues bueno, no sé si se vaya a sonar igual. ¿Sí tenían la energía y todo? ¿Sí? Claro, sí, fue impresionante. Y bueno, pues para recordar un poquito eso, vamos a pasar a una canción aquí que pues nos, y pues es Nick Nightmare de Gizm, que viene en el disco de The Station. Ahí les va. Va. Destroy. This, try. Don't hurt me, leave me lost and I in my feet. Tell the people to the hammer, do you love me? But the blood body, I'm telling you my race. You must my credit, nothing I don't face. People speak but fuck that all, and everyone say I'm bad. People speak but fuck that all, and everyone say I'm bad. This destroy my fear. Turn the meaning, fill the readers that are in my veins. Turn the people to the hammer, do you love me? But the front body, I'm turning you my lace. You must make ready, and it I don't pay. People speaking from fall down, and everyone say I'm fine. People speaking from far, never, and everyone say I'm far. This destroy, this destroy my bed. We'll be right back. need a sign, my back. Talk the people to the armor, do you love me? You must my cry, I rely on me. But the propaganda I can embrace. People speak for border, love. Everyone say fuck. People speak for border, and everyone say fuck. Vale, pues ese fue Gizm. Bueno, Horta Grillo me preguntó algo que me han preguntado otros compas aquí en México después de haber visto a Gizm y de que, oye, esa que vino se volvió loco, ¿no? Saltó a pegarle a la gente o no hizo válida. Pues ese, no sé si es mito o si es cierto, pues la maldición de Sakevi, ¿no? Sí, que creo que no se debía. No me acuerdo cómo estaba la historia, pero según que en Japón levantabas una maldición si hablabas de él, ¿no? O sí. Si preguntabas por él. De hecho, la maldición decía: si él sabe que hablas de Gizm o copias un disco de Gizm o traes una playa de Gizm, él te asesinará. Decía la maldición. Entonces, yo leí en un fanzine de Barcelona. Unos compas de Barcelona que fueron a Japón y que sí se lo toman muy en serio eso. Preguntaban, oye, ¿aquí tocó Gizm? No sabemos, ¿no? ¿Y qué pedo, no ha tocado? No, quién sabe. Entonces es algo gracioso, pero no, realmente se veía, sí, con mucha energía, pero pues no, pues amistoso, relajado, se veían contentos, se veían, pues, no sé, muy bien. Y pues bueno, pasando un poquito a otro tema. Se me estaba pasando comentarles que visitamos también el AZ, que es como centro autónomo, así se llama, de Colonia, que pues bueno, es un proyecto. A mí hace 4 años me tocó visitarlo, de hecho dimos una presentación ahí sobre la comunidad de Copunk y la SAM cuando teníamos ahí esta pues como Ocupa, en este AZ, que era un edificio gigantesco, enorme, o sea, era como, no sé, como una fábrica. Era un proyecto autónomo totalmente, toda la construcción. Había muchas salas de varias cosas, cafetería, cocina, salas de proyecciones, salas de conciertos, salas de serigrafía, cuanta cosa, es enorme, impresionante. Después me cuentan que se pasó a otro lado, los desalojaron, se pasó a otro lado, y después se pasó a un lado más, o sea, ya han tenido tres etapas, tres lugares distintos. Y es el que nos tocó visitar. Pasamos por ahí porque era la fiesta de aniversario, mucha gente de muchos proyectos ahí. Y pues bueno, qué bien que se cumple un año más de proyectos como este. Y pues bueno, nos tocó ahí presenciar este aniversario precisamente. Y pues bueno, ¿qué más seguimos? Pues vamos a lo del libro, ¿no? Sí. Un poquito. Pues llevamos un rato trabajando, un buen rato, ¿no? Sí. Perdón, yo ahí me tardé mucho, una disculpa a los proyectos. Llevamos un rato trabajando en una reedición de un libro que publicó la Felguera hace algunos años. Es una recopilación de ensayos y letras del colectivo Crash, una traducción al español. Y acá el colectivo de La Furia, junto con otros, decidieron sacar una reedición de este libro, más un par de entrevistas más. También modificando un poco el español que se maneja en la traducción original de La Felguera, que es un español más españolete, ¿no? Y acá querían hacer una versión un poquito más latina, ¿no? Más latinoamericana. Y entonces, armando un poco el libro, encontré una letra de Crass, un poema que me gusta mucho. Se lo compartí a Astrid, un saludo. Y coincidíamos que creo que que habla por el sentimiento que muchos experimentamos en este momento, ¿no? En esta situación, tanto de este país, o lo que le llamamos país, y del mundo, ¿no? Entonces quería darle una breve leída, un poco para compartírselo, ¿no? A ver, no soy tan buen lector en voz alta, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo, ¿no? El poema se llama Sé que hay amor, y pues ahí les va. Dice: piensas que nací en esta maldita tierra, para que me gobiernes y asesines, en tus apestosas fábricas y oficinas, con tus estúpidas trampas y sistemas. ¿Acaso piensas que no tengo otra cosa mejor que hacer que revolcarme en la mierda, suplicando por el pan y la casa que son mías y esperando que me des una palmadita en la espalda? ¿Piensas que no tengo nada mejor que hacer que vivir en la mierda que me das? Aprender dulces modales, las elecciones, los juegos, y luego agradecer a Dios por el hecho de que estoy vivo. Me tomaste y enseñaste a ser un hombre por medio de la fuerza, el poder de esta tierra. Tomaste una mujer y le enseñaste que valía menos, una esclava para el fuerte. Me enseñaste a amar, encontrar una esclava y tomarla para que me sirviera, pero tu amor solo es violación. Me dejas a mí y a mis hijos para que yo los mantenga y deforme, para encasillarlos en las reglas de la normalidad hasta que estén atrapados. Les doy el alimento que luego me vendes en tus negocios. Me dicen que son buenas cosas, pero son las obras. Tomaste mi salud con tu bondad, mi dignidad con tu dependencia. En la cola de los desempleados me enseñaste a robar, cuando yo lo que quería era compartir. Me diste confusión hasta que aprendí a obedecer todas las órdenes. Grito en las calles, pero mi voz es quebrada. Esta vergüenza de democracia no nos deja opción alguna. Tomaste mis ojos hasta que no tuve nada que ver excepto abuso y destrucción. Ninguna opción para poder ser libre. Tomaste mis pensamientos y mis medios de supervivencia, pusiste por la fuerza tu arma y tu Biblia en mi mano y me dijiste que matase por el Señor. En el cielo me diste odio cuando yo sé que hay amor. Y pues creo que lo que sigue es pues, escuchar la rola, ¿no? Sí, a ver unos comentarios del libro. A ver, pues guau, wow, qué gran poema, ¿no? Como varias canciones de Crass. A mí me importa mucho la edición de este libro porque precisamente es pues bueno, es un colectivo, porque no solamente era banda, había más actividades, más perfiles, por así decirlo. O sea, era todo un equipo también de artistas visuales que, claro, que estaba con ellos, ¿no? Y luego pues vivían en comunidad y todo esto. Todo muy politizado y tratado de ser muy consciente desde un ambiente también juvenil, dentro de un movimiento juvenil, ¿no? Últimamente creo que se ha perdido mucho. Tú cuando llegas a hablar un poco pues de acuerdos, de política, de ciertas cosas ideológicas, ya incluso dentro de algunos punks te dicen, ah, ya, no sé, aburrido, dogmático quizá, pues, pero hay ciertos valores que creo que se deben rescatar y se deben pues sí, seguir transmitiendo, y este libro habla mucho de eso, precisamente desde movimientos juveniles. Este libro es editado, hay mucha gente, ¿no?, ayudando a la edición de este libro, pues como los colectivos y proyectos Error Humano, Sin Nuestra Rabia, Sin Tlaceltotl, se llama, perdón, ahí no soy un buen lector, Sangronas y Manchadas, Fanzine Sociedad Amorfa, La Curva Punk, La Furia de las Calles, El Real Under, Hack Lab Hardcore, Utopía Collective, DI or Y, y pues bueno, también Grillo aquí ayudó con la maquetación, al igual que otros compas. Entonces ya parece que en un par de semanas lo tendremos. Espérenlo, vamos a hacer muchas actividades para presentarlo. Es una buena oportunidad para conocer un poco más de todo esto. Y pues no digo, sé. Sí, porque luego ves a gente con parches de Crass o playeros o tatuajes inclusive, sí. y uno también se cuestiona, bueno, tendrán esa aproximación a lo que realmente querían decir y transmitir, ¿no? Pero en fin, pues lo bueno que está ahí de la banda para la banda, ¿no? A ver, voy a hacer un pequeño spoiler ahí del libro. A ver. Es una parte que me gusta mucho, pero viene en una de las entrevistas, así que si no la quieren escuchar, adelántenle un minuto a la grabación. No, pues bueno, hay un momento en el cual Steve Ignorant dice, pues bueno, yo venía de un barrio bajo, venía de las calles, y Steve Ignorant era el integrante más joven de... Y era el único que venía de la clase obrera, porque los demás sí. Eran unos fresas, ¿eh? Más o menos, ¿no? Y él era el más joven, ¿no? Todos los demás ya tenían también un pasado político, ¿no? De movimientos contra las guerras, del movimiento hippie, y buscaban ahora en el punk una reivindicación. Creo que cuando se forma Crass, Penny Rimbaud ya tenía 35 años. Sí, sí, sí. Y Steve creo que apenas estaba cumpliendo la mayoría de edad, ¿eh? O sí, algo, ¿no? Así. O 20, algo así. Y bueno, Steve Ignorant dice, cuando llego al Dial House, que pues es la casa comuna que tienen. El ranchito. Cuando llego al Dial House, y me dan la palabra, yo empiezo a opinar. Dice, yo pienso que opinaba puras tonterías a esa edad. Dice, pero me escucharon con respeto y me pusieron atención y valoraron lo que yo dije. Entonces dijo, es primera vez que pues me pasa eso. A mí, por ejemplo... Qué bueno, pero no sé si ¿sí sabes por qué le apodaron Steve Ignorant? Cuando discutían de filosofía y así, exacto, y de política, pues justo era el más ignorante, ¿no? Claro, claro. Sí. La pandilla le apodó el Steve Ignorant, ¿no? Exacto, sí. Era parte de la convivencia, ¿no? Sí, y tomó el apodo, ¿no? Le gusta, además, mucho, se hace llamar Steve Ignorant. Un buen detalle también. Claro, y pues no sé, yo me acuerdo, no sé, de 13, 14 años, pues a mí ya me gustaba leer un poco de política y todo. Y pues no sé, era mi etapa como un poco muy rebelde, ¿no? Y me cuestionaba, no sé, mis padres, los maestros, y yo decía mis razones, pensaba, y claro, pues todos decían, ay, es un niño, qué valor puede tener esta palabra. No me escuchaban, me decían que había gente mayor mal influenciándome y todo esto. Fue como yo llegué muy temprano a una reunión del extinto ahora FZLN, Frente Zapatista de Liberación Nacional, y había gente muy mayor en esa reunión. Y me preguntan algo, me dan la palabra, y pues yo empiezo a vetar mi chorro, pero yo ya estaba acostumbrado, digo, ni me van a escuchar, ¿no? Son pura gente muy mayor, mucho más mayor que yo. Incluso hay algunos que me llevaban 20 años o más, y no, todos me escucharon, igual como me siento ahí como Steve Ignorant. Eso pasa, ¿no? Con respeto, con atención y tomándome en cuenta. Más tarde, cuando conocí a la gente de la JARC y que otras que ahora formamos la Furia de las Calles, me pasó cosas similares. Me preguntaban, oye, ¿tú qué opinas de esto? O algo así. Gente pues mayor que yo, y escuchaban, me ponían atención. Entonces, ahí viene como una paradoja, ¿no? Que creo que entre la banda hay otro tipo de formación y otra forma de inclusión que en la sociedad misma, ¿no? Claro, lo bonito es darte cuenta que al paso de los años, pues... pues más bien no era un problema de uno, ¿no? O sea, igual, de donde vengo yo, pues también siempre a uno se le criticaba por decir lo que pensaba y por criticarlo todo y así, pero pues bueno, siempre hay alguien que te va a escuchar, y vale la pena no ceder ante eso, ¿no? Tu perspectiva y tu crítica y cuestionamiento al mundo, pues hay que mantenerlo ahí vivo, ¿no? Porque es lo que nos da para pues estar dándole batalla a la cosa, ¿no? Sí, sí, claro. Y pues bueno, ¿qué canción vamos a escuchar ahora? Pues la misma, la de Sé Que Hay Amor, en inglés se llama I Know There's Love, y pues ahí les van. Vientos. For that misery of the spirit, which is betrayed in the set of a face, there are no statistics. It is not those who can inflict the most, but those that can suffer the most who will conquer. Oh, dangerous, wretched earth for you to go and anchor. In your stinking ventures and offices, your stupid system and skills. See, I've got nothing better to do than to grow up in a shell of crap. Ask for the bread and hope that's why I don't wait for a pat on the back. See, I've got nothing better to do than to live in a life to give. Gonna see moles unless the gates praise God for the fact that I live. You took me and made me a man. By making me strong and have this land. Took a woman and thought it's just less. But I spoke to the strong, no one that gets to absorb it. So love by the moment to take. Woman to serve your love is just great. Need my children to hold this thought. Despite your rules, normality you'll call. I've given the food that you send the shots. I don't need goodness when it's on your scars. Take my hope, your shitty benevolence. Take my need for your soul to repentance. Taught me to steal what I want to share. Take myself and not even care. Stoke my vision to be the principal authority. Treat me the hopes for this faith that's strangling. Gave me confusion of shit I've learned. So I battle yours and never get burned. I shout your truth to you, take my advice. You shout me mercy to leave no trace. Take my eyes, love the sea. Instead of good destruction, no judgment free. Take my thinking, my mood survival. Cross my hand, you'll show me a Bible. Taught me to kill when I thought I'd burn. Give me hope when I know there's love. Taught me to kill when I thought I'd burn. Pues bueno, eso fue Crass, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando un poco el programa, estamos empezando a impulsar aquí dentro de la página de la Furia, que es furia.espora.org, una sección de calendario que no únicamente se van a publicar actividades de la Furia de las Calles, actividades nuestras, sino que queremos también ahí poner las actividades de los colectivos y los espacios autónomos que hay en la ciudad, como para mayor ubicación de qué va a haber, porque muchas veces ni nos enteramos que hubo actividades, tocadas, charlas, proyecciones, talleres, etcétera. Y por ejemplo, hay muchas cosas que están pues que en los eventos de Facebook. Sí, también es salirnos un poco de esa onda de los eventos de Facebook, ¿no? Sí, exactamente. Y hay otros que pues ni siquiera están ahí. Y pues bueno, es la idea, ¿no? De ahí concentrar las actividades pues para ir teniendo mayor difusión. Porque precisamente hay algo y a alguien le interesaba y te dice, ay, es que no me enteré. Y cosas así. Entonces queremos como empezar a difundir este calendario, a ver si lo logramos. Pues de momento ya está en furia.espora.org /calendario. Queremos hacer algunos banners y calcomanías para después darlo a conocer un poquito más, pero pues bueno, ahorita si entran pues ya está ahí, ¿no? La información que este mes, ajá, y pues sí, ahorita ya está este mes, ya vamos a ir incorporando los demás meses. Y pues bueno, ahí también hay un correo por si quieren mandar o recomendar alguna actividad. Y bueno, pasamos aquí a algunas recomendaciones. Bueno, que quería aquí mencionar el podcast de nuestro amigo Chiwi, que es Calle Spunks, que precisamente es como un recorrido de de las bandas que a él le gustan, de la a la Z, ¿no? De distintos países, que ha estado muy entretenido, ha puesto bandas muy muy interesantes, unas no tan conocidas. Entonces es bueno, está poniendo de la a la Z dependiendo el país, ¿no? Sí, pues creo que al principio había empezado con los países, pero ahorita ya le rompió un poco a eso. Creo que la última que hizo fue de diferentes países, ¿no? Bueno, no sé, bueno, chéquenlo. Sí. Sí, porque primero había sido de Alemania y luego siguió uno de Argentina, ¿no? Ajá, es que fue A, y después B, y así, ¿no? Orden alfabético. Y pues bueno, está también ahí dispuesto a descarga en La Furia, en furia.espora.org también. Y o también en punksmedia.org/punkmft. Es el blog personal del Chimo. Es su blog y ahí lo pueden descargar. Entonces, para conocer un poco de bandas históricas de varios lugares, es buenísimo ese programa. Bueno, estaba yo le iba a acompañar ahí a una grabación de su próximo número en Alemania. Queríamos también hacer La Furia Radio ya en Alemania, pero pues no dio tiempo entre sus tiempos, y que yo que andaba de allá para acá, pues no se pudo, ¿no? Pero bueno, ya habrá ocasión. Y bueno, también queríamos mencionar un fanzine que hacemos, que es el Hardcore Scene, perdón, no sé si quieres hablar un poco al respecto. ¿De eso? Pues no, pues ese fanzine nace de un intento de Hacklab que hubo en un espacio que estaba semi-ocupado, porque, bueno, había cierto problema legal con el espacio y pudimos varios colectivos hacer uso de él mientras se resolvía para diferentes proyectos, ¿no? Entonces, esos proyectos estaba este intento de Hacklab, que pues era, ahora sí que, pues, ¿qué onda? No sé cómo describirlo, era un experimento muy, muy raro, porque pues, era irse a reunir, a hablar y hacer uso de computadoras y nuestras herramientas favoritas de software y así, pero también darle un ambiente pues, borracho, ¿no? Nos gustaba ir a, bueno, Pirra casi no toma, ¿no? Pero igual se echaba sus mezcales de vez en cuando. Entonces era un poco mezclar el alcohol con las computadoras y bueno, también ahí intentar trabajar sobre algunos proyectos que al final por cuestiones de tiempo no se resolvieron, pero el fanzine pues fue una buena propuesta que nos permite seguir trabajando y compartiendo cosas en el mismo tono, pero cada quien desde su propio lugar en el que esté en el mundo y su propia esfera, ¿no? Entonces yo al fanzine lo veo como eso, como una reunión más de nosotros, pero virtual, ¿no? Sí, claro, y pues bueno, en este Hacklab, pues sí, como dice él, nos reuníamos a experimentar pues con herramientas tecnológicas libres, mucho de privacidad también y de otras cuestiones, que pues bueno, nos reuníamos, pues tú qué puedes aportar, yo mira, conozco esta herramienta, y pues así vamos aprendiendo un poco. Y pues siempre con punk, ¿no? Sí, siempre había punk de fondo, eso es lo bueno. Y bueno, pues nos tuvimos que salir o nos desalojaron. Bueno, no, nos tuvimos que salir. Fue una especie de desalojo, ¿no? Porque un amigo estaba ya viviendo en el lugar y a la hora que la policía no nos permite entrar, pues sus cosas se quedaron adentro y parece que no las ha podido recuperar, no sé. Sí, no, creo que no, ¿no? Tenía un chingo de material y había computadoras ahí, había monitores. Había otras cosas y pues todo eso se perdió, ¿no? Y bueno, pues son los riesgos de las ocupaciones, ¿no? Sí. Pero bueno, y creo que lo que desemboca de ahí pues es este fanzine, que es un fanzine en el cual está dispuesto a descarga, y también por ahí lo andamos rolando impreso, en el cual tratamos de hacer el tocar el tema del movimiento hacker, pues activista, ¿no? Político, con miras al cambio social. Pues hay también ciertas recomendaciones de herramientas, de eventos, etcétera. Y pues bueno, es un experimento interesante. No, sí, también su grado de seriedad la tiene, ¿no? También hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Sí, la idea es un poquito de todo para que no esté tampoco tan cuadrado, ¿no? Claro, y pues esto lo pueden descargar en la página hacklab.punksmedia.org, y próximamente también queremos hacer un podcast más con miras de herramientas de software libre, pues con esta identidad, ¿no? Del cine. Sí, ¿no? Y nuestra simpatía por algunos otros proyectos, ¿no? Como Debian y... Exacto. Y Tor y ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, otra recomendación más. Bueno, está de gira ahorita una banda de Brasil que se llama Proyecto Macabro. La traen los compas del colectivo DIY DIY or die, ¿no? Exactamente, DIY or die, di bien el, no, sí, o hazlo tú mismo o muere, ¿no? O muere, en, sí, en porque español. Bueno, traen a esta banda, Proyecto Macabro, una banda muy muy buena, ahí de, pues, un cross, divid, muy chida, sí, de Brasil. Ya nos tocó organizar la tocada en el Under el jueves pasado, pero sigue de gira, ya hay algunas fechas allá al interior de la República. Y pues bueno, participamos como Furia de las Calles en la edición del disco, que pues ya está a la venta. Son 25 canciones, vienen de otras bandas también. El baterista incluso toca con Beethoven en vivo. Cuando Beethoven se presenta en vivo, él es su baterista. Una banda muy buena, trae canciones propias y se avienta covers de Hablo Seco, ¿no? Igual de Beethoven también. De Beethoven, de Cólera, de Lobotomía, de varias bandas míticas brasileñas muy muy buenas. Entonces, es muy recomendable esa banda. Y pues bueno, ya está ahí el disco por si les interesa adquirirlo. Ahí en la página de La Furia pueden ver cómo. De hecho, vamos a despedirnos con una canción de Proyecto Macabro. Y pues no sé, ya para cerrar el programa, algo, saludos, recomendaciones, algo. Un saludo a los de Especies Fallida que no pudieron tocar. Todos la pasamos, claro, bien también, ¿no? Sí, un gran saludo ahí. Y pues bueno, a nuestros amigos allá en Europa, pronto volveremos a visitarlos, ¿no? Hey. Traemos un proyecto grande, grande ahí. Ya, cuando se acerque la fecha les comentamos. Y pues bueno, si no hay nada más que agregar, que decir. ¿A quién más saludamos? No sé, ¿quién se merece un saludo? Un saludo.